o también se manifiesta en forma, bueno, primero en forma paulatina, ¿no es cierto?, por etapas, y primero se le convierte el alma, luego se le convierte el bolsillo, luego se le convierte el deseo de servir a Dios. Hay diferentes formas, ¿me entiende? A veces el hombre, la mujer, siente deseo de servir a Dios, pero no tiene la capacidad de ayudar, por ejemplo. No tiene la capacidad de servicio, poder mover, ¿no es cierto?, y hacer cosas. No está. Entonces es un convertimiento paulatino. Pero cuando la persona se encuentra con Cristo y cambia de un viaje, lo conocemos y lo entendemos como una conversión radical. Lo cambia Dios de una forma extraordinaria, hermano. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Este hombre, Saulo de Tarso, para que usted entienda, era un hombre que era muy preparado en la parte secular. Tenía mucho entendimiento en la ley de Moisés, porque había estudiado los pies del gran maestro Gamaliel. Entonces Gamaliel tenía una escuela bíblica donde les enseñaba a todas las personas que quisieran aprender acerca de la ley, pero su sistema era muy efectivo. Era tan efectivo que al término del estudio ya todos los alumnos tenían que por fuerza recitar el Pentateuco. ¿Qué significa? Los primeros 5 libros del el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, lo que tiene usted en su Biblia. Y la persona lo sabía al revés y al derecho, y conversaba y hablaba en forma inteligente y recitaba texto por texto, verso por verso. Esa era la garantía que tenía que tener un estudiante que pasaba por la escuela de Gamaliel. Y no solamente eso, el apóstol Pablo dice que entre todos los que estaban ahí en su tiempo, los contemporáneos de él los aventajaba a todos. Así que era un hombre muy preparado, sabía al menos 4 o 5 idiomas, hermano. Era un hombre muy preparado, no solamente sabía hebreo, sabía griego también hablaba algo de árabe, también sabía, ¿no es cierto?, algo de arameo. Entonces era un hombre muy preparado, y donde iba, conversaba con las personas y predicaba el evangelio. Bendito el Señor. El idioma que llevaba, ¿no es cierto?, ahí en la primera iglesia que él fundó, la iglesia de los Gálatas en Galacia, no se hablaba el mismo idioma que se hablaba en Grecia, por lo menos en la iglesia de los Corintios. ¿Se da cuenta? Mientras que acá hablaban el idioma árabe, ¿no es cierto?, y también el turco, que es un derivado del árabe, a 1800 kilómetros allá en Corinto hablaban griego. Así que tenía que estar preparado para donde Dios le dijera, anda a predicar a tal parte, y él tenía que echar mano a sus conocimientos. Era un hombre muy preparado. Entonces, en vista de esto, que era un hombre muy preparado, tenga en cuenta usted esto también, que se sentía un hombre autosuficiente, porque sus conocimientos, porque sus capacidades lo llevaban a ser arrogante en su forma de ser. Y cuando vio a esta gente que traía una nueva doctrina, cuando vio a esta gente que seguía un camino nuevo, porque al cristianismo le llamaban el camino, más adelante, después de unos años, le llamaron el cristianismo. Y cuando veía a estos cristianos que predicaban el evangelio, que ponían la mano a los enfermos y los enfermos sanaban, cuando veía de que se hablaba de un tal Jesucristo, entonces al apóstol Pablo le ardía el celo, porque él servía al Dios de sus padres, al Dios de sus tradiciones, al Dios de los hebreos, sin saber que el Dios de los hebreos era el mismo Dios de los cristianos. Bendito el Señor. Así que este hombre, viendo la injusticia que cometían estos hombres al predicar otra doctrina y dejar de lado la ley de Moisés, se enardeció en el seno y pidió carta a los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos y matarlos, hermano. Bendito el Señor. Lo consiguió. Fue caminando de lugar en lugar. En algunas partes tenía que viajar a pie, en otras partes en camello, en otras partes en caballo. Hay distintos terrenos, pues, hermano. Así que no sabemos en qué transporte iba aquí, pero sí dice que mientras iba con la gente, respirando, dice, una amenaza. Estaba muy enojado. No quería que este camino se empezara a difundir más por todas las ciudades donde él pasaba, porque temía de que la ley de Moisés quedara de lado. Entonces, cuando iba a Damasco, dice de que se le aparece el mismo Señor Jesucristo en un resplandor de luz. Y este hombre dice que cae en tierra porque la luz era inmensamente resplandeciente, hermano. Si usted camina debajo del sol en la playa, se va a refrescar, porque también hay agüita, ¿no es cierto? Y le quema, pero al menos hay agüita para poder refrescarse. Y lo que me preguntaba justamente hoy día mi hija, porque ella como niña, ¿no es cierto?, le pareció que era muy tonto estar en el sol, en el desierto, y abrigarse y andar lleno de ropa. Decía, ¿por qué son así? Andan llenos de ropa en el desierto cuando hay tanto sol, pensando ya que es el mismo clima de la playa, porque hay que sacarse la ropa en vez de ponérsela. Entonces el problema está de que mientras en la playa hay un clima cálido, ¿no es cierto?, donde podemos disfrutar, allá había un clima donde el sol quema la piel, por hermano querido, y hay que andar bien arropadito, hasta con un turbante tapada la cara, porque el sol le puede quemar la piel, lo puede enfermar, viene la fiebre y al final se puede enfermar y muchos también morían. Así que era una ley obligatoria que donde llegara le echaran aceite en su cabeza por causa del sol y del calor, también le pusieran agua en sus pies, no solamente para sacarle el polvo, sino para refrescarle también su cuerpo a través del agua en sus pies, y se le daba un beso en la cara, unas costumbres que habían de buena convivencia. Pero este hombre, que seguramente iba bien arropado y abrigado, porque el sol abrasador le quemaba, pero aún así podía caminar. Sin embargo, el resplandor que le iluminó era más fuerte que el sol abrasador que él estaba acostumbrado a ver todos los días en el desierto. Y era tan fuerte, más fuerte que la luz del sol, dice que cayó en tierra, hermano. El resplandor lo dejó ciego. Y cuando estuvo ahí, todo temeroso, dice de que trató de abrir los ojos y no podía ver nada. Y trató de mirar y no veía nada, quedó ciego. Y dijo, ¿no es cierto?, ¿quién eres, Señor? Porque se puso inmediatamente como a la defensiva. Escuchó, ¿no es cierto?, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él sintió un temor incluso de la voz que escuchó. ¿Quién eres, Señor? Ya que me dejaste ciego, ¿quién eres? Un poder desconocido hasta ese momento. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bendito el Señor. Jesucristo, bendito el Señor. Entonces, se levantó este hombre y le dijo, levántate, le dijo el Señor. No sigas dando golpes de puño contra una lanza, contra algo con punta. Eso significa coces contra el aguijón. Coces es un golpe de puño. Aguijón puede ser una lanza, una aguja, cualquier cosa con punta. Entonces, te vas a romper las manos y sigues golpeando la punta de la lanza. Eso le quiso decir. Vas derechito a la muerte, no sigas con eso. Bendito el Señor. Y es porque Dios y el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, lo tenían considerado para este camino bendito. Un hombre tremendamente preparado, pero que podía ser un instrumento valioso en las manos del Señor. Entonces, ¿no es mala la instrucción? No. Es muy buena en las manos del Señor la instrucción. Es muy bueno prepararse, pero sin dejar de lado lo más importante, que es, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo. A veces algunas personas confunden y se meten en cursos de teología, como decíamos tiempo atrás, para sorprender con su sabiduría, con su inteligencia, pero si no está la gracia de Dios, no sirve de nada, hermano querido. No sirve de nada. Pero si hay un complemento entre conocimiento y gracia de Dios, puede ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Bueno, seguimos. Este hombre se levantó, se metió a la ciudad, y en la ciudad un discípulo del Señor llamado Ananías le puso las manos encima y dice que se le cayeron como escamas de los ojos y recuperó la vista. Estuvo 3 días sin comer nada, sin tomar nada, porque se entró en un ayuno obligado. Obviamente tuvo que estar ayunando, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia, hasta que Dios le mandó la respuesta. Pero dice que fue lleno del Espíritu de Dios y fue ungido como instrumento para llevar el Evangelio por todo lugar. Bendito el Señor. Mire lo que pasa cuando hay un encuentro con Jesucristo, hermano. Cuando alguien, ¿no es cierto?, tiene un encuentro con Cristo, cambia en forma radical, hermano mío. Si antes era un hombre malo, vas a ser de un hombre malo a un hombre transformado. Porque dice la Biblia que no hay nadie bueno, ¿ve? Así que usted puede decir, ahora soy bueno, ¿no? No hay nadie bueno. Solo Dios que está en el cielo dice que es bueno, ¿ve? Pero nosotros, ¿cómo somos considerados? Como justos y santos delante del Señor. No porque seamos perfectos, sino que somos justos porque Cristo nos justifica y santos porque somos hijos del Señor. Él nos va limpiando y nos va santificando. Ser santos como vuestro Padre es santo. Que Dios nos ayude. Lo principal es que cuando el hombre se encuentra con el Señor, cuando la mujer se enfrenta a Jesucristo, cambia en forma radical en muchos casos. En otros casos, como le decía, va cambiando en forma paulatina. No siempre va a vencer al pecado. A veces se cae y se lamenta, pero ¿cómo fui a caer? Pero no te preocupes, hermano querido, porque Dios está contigo igual. Levántate, toma fuerza y sigue adelante. Así estaba este hombre también. Estaba muy angustiado y triste porque sabía que había perseguido a los cristianos a muerte, había consentido en la muerte de Esteban, el primer mártir de los discípulos, aunque no era apóstol, pero era un hombre, un jovencito que servía a las mesas, fíjense, y fue y anunció el evangelio delante de los fariseos y lo apedrearon por consentimiento de este mismo hombre, de Saulo de Tarso. Y poco antes de morir dice que miró al cielo y se abrió el cielo y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Bendito el Señor, porque Cristo es Dios, hermano. Y les ardió el celo a los fariseos y dijo, pero ¿cómo este hereje está diciendo que Jesús, al que crucificamos, también está sentado a la diestra del Padre y es Dios? No puede ser, y lo apedrearon por hereje. Pero fue una realidad. Él vio a Jesucristo mismo como Dios ahí sentado junto a su Padre celestial. Sé que podríamos decir entonces de que Jesucristo es grande y es poderoso, es el mismo verbo de vida, por hermano querido. Bendito el Señor. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que cuando el hombre y la mujer se encuentran cara a cara con Cristo, algo pasa en la vida del ser humano. Algo pasa en la vida del ser humano. Quiero decirle que hace muy poco yo le contaba a algunos hermanos, no me acuerdo haberlo contado en un púlpito, puede que sí. Leí acerca de unos cristianos, porque se está predicando mucho el evangelio en los pueblos árabes, pero en forma escondidamente, ¿no es cierto? Ocultamente se anda predicando el evangelio a las personas para que puedan conocer la verdad. Porque el árabe, hermano querido, que tiene como religión oficial el Islam, está privado de ver la realidad, de ver que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque en la ley del Islam, perdón, en la religión del Islam, se les tiene advertido a todo islamita de que apenas ven a un cristiano hay que matarlo inmediatamente, porque según el profeta Alá, el profeta Mahoma, perdón, ese hombre y esa mujer que son cristianos son infieles, son hijos del mismo Satanás y hay que matarlos inmediatamente. Así que si usted va con la buena nueva, ¿no es cierto?, a predicar el evangelio ya, lo matan al tiro, porque usted es símbolo de demonio. Usted y yo somos símbolos de demonio y ellos no quieren nada con los demonios y matan a todos los cristianos. Así que no se puede predicar el evangelio abiertamente, hermano. Y en estos días leía cómo algunas personas, hermanos, predican el evangelio y se han convertido muchos islámicos, muchos personas que sirven al Islam. Y en una de esas leí acerca de 15 personas, hermano querido, no me recuerdo el país, hermano, pero islámicos que se confabularon porque supieron de que estaban bautizándose muchas personas que se convertían a la religión cristiana, islámicos, y en tal parte estaban bautizando a las personas que se reconvertían al cristianismo, ¿no es cierto? Se convertían en prosélitos, se convertían al cristianismo, cristianos nuevos, se cambiaban de una religión a otra, eso es proselitismo. Entonces les ardió el celo y dijeron, vamos a matarlo. Y a las personas que están, se van a bautizar tal día, vamos a llegar antes, los vamos a matar para que sea un ejemplo para todas las personas que están profesando el Islam, para que nadie tenga ganas de ser cristiano. Y se fueron, prepararon todo y llegaron allá según ellos antes, pero lo que no contaban ellos con que los cristianos se habían bautizado antes de la hora prevista y ya se habían ido. Hace un par de minutos se habían ido, averiguaron y me dijeron, hace unos momentos se fueron, y los siguieron, fíjense. y fueron tan velozmente en su vehículo que los alcanzaron, los divisaron y cada vez más aceleraban y estaban a punto de alcanzarlo. Cuando dice de que cuenta ahí, y esto lo cuentan las personas que iban ahí también, se desata una tormenta de arena, hermano querido. Y en la tormenta había una voz tan fuerte que decía: ¿por qué me persigue? Yo soy Jesucristo el que persigue. ¡Aleluya! Y ellos sintieron temor, y esa voz, y siguieron igual. Y cuando siguieron más allá, dice de que vieron que entre medio de la arena venía caminando una persona. Y sus vestidos y se volaban al viento. Y se pararon y dijeron: este por lo menos hay que matarlo. Y se bajaron del vehículo. Y cuando vieron que la persona se acercó muy de cerca. Y ellos prepararon sus armas. Y les dijo: yo soy Jesucristo. Les dijo: bendito el Señor. Al que ustedes persiguen. Y dice que les habló del Evangelio. Se asustaron tanto que soltaron las armas. Y algunos arrancaron. Y después otros, después que arrancaron, volvieron nuevamente al lugar. Y Jesucristo les predicó el Evangelio. Y dice que más de la mitad de ellos se convirtieron al Señor. Ahí mismo. Pero otros dijeron: esto no es de Dios. Y se fueron. Huyeron temerosamente de aquel lugar. Lo principal es que Jesucristo se sigue todavía apareciendo a las personas en todo lugar, hermano querido. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos ama, hermano querido. Ama al ser humano. Así que el hombre y la mujer tienen que ser fiel a Cristo, porque esto no es una fábula. Esto no es un cuento de hadas, hermano querido. Cuando usted ha llegado al Evangelio y Cristo ha hecho algo en su vida, aproveche esa bendición tan linda. Porque el único que hace este milagro de cambiar el corazón y la mente se llama Jesucristo, el Señor. Con su Espíritu Santo transforma al ser humano y le hace nueva criatura. Y a veces pensamos que esto es como algo sencillo, porque no nos damos cuenta. Andamos como niños por la vida sin darnos cuenta que la obra que hizo Cristo es tan grande, hermano. Pero cuando el hombre y la mujer se dan cuenta, viven agradecidos del Señor. Porque se dan cuenta de que antes éramos malos, íbamos derecho al infierno. Pero cuando nos encontramos con Cristo, cambió nuestra vida. Amén. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Es importante entonces tener un encuentro con Cristo. Es importante, hermano querido. A veces no entendemos el Evangelio aún estando en el mismo Evangelio, fíjese. Le pasó a Juan, el teólogo, el que escribió el Evangelio de Juan y las cartas primera, segunda y tercera de Juan, y además de eso escribió el Apocalipsis. Este hombre dice de que era el discípulo amado, el escogido del Señor, porque era el más amigo. Y cuando comían, ¿no es cierto?, ahí en las mesas, no habían sillas como nosotros, ¿no es cierto?, los occidentales que nos sentamos en silla, nos ponemos en la mesita y comimos. En aquel tiempo no, había unas mesas bajitas y se sentaban en el suelo y ahí comían sus cositas y después sacaban todas las cosas y algunos se quedaban en el suelo, otros se acostaban encima de la mesa que era bastante amplia y ahí descansaban un ratito. Y cuando el Señor se tiraba, Juan se tiraba al ladito de él y se recostaba tiradito para el pecho y ahí conversaba con él. Y seguramente a él le gustaba estar cerquita, poner la oreja para que el Señor le hablara y le contara secretos y misterios. Bendito el Señor. Hasta ahí todo bien. Eran muy íntimos, eran realmente muy amigos, pero en la gran disyuntiva, la controversia se manifestó cuando el Señor Jesucristo llamó a Juan para revelarle el Apocalipsis. Año más o menos 98 de la era cristiana, se cree que fue escrito. Y dice la palabra del Señor que Dios por revelación le dice a Juan, Juan le dice, sube acá. Y en revelación él dice que en el día del Señor, día domingo, él va y vuela hacia el reino de los cielos y se encuentra ahí en un lugar que él no conocía. Y dice de que ve muchas cosas ahí, en ese lugar, en el reino de los cielos. Cosas hermosas que describe en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vio los candelabros, vio cosas extraordinarias que yo pienso de que él las explica, pero es imaginárselas, a lo mejor no alcanzamos. Pero lo más importante es que de repente estaba mirando ahí en aquel cuarto, cuando de repente se aparece detrás de él un personaje. Y dice que cuando lo ve y se da vuelta, cae al suelo, hermano querido. Y cae, ¿no es cierto?, en forma de adoración, y cae ahí, y no alcanza a levantar la vista cuando le ve los pies como un bronce, dice, bruñido, resplandeciente, que brillaba, hermano querido. Y alcanza a levantar la cabeza, y ve que su rostro era resplandeciente, sus ojos como de fuego. sus vestimentas, todo, dice. Y cuando se da cuenta que era el Señor, bendito el Señor, hermano. El amigo, lo siento, que él tenía aquí en la tierra, que conversaba y que echaba la talla y le contaba sus cosas. Pero se dio cuenta en el reino de los cielos que él era el Creador, hermano querido. Bendito el Cordero. El mismo Dios encarnado estaba ahí ahora, en su forma divina. Y no pudo resistir la presencia gloriosa de Jesucristo y cayó en tierra adorando al Creador. Bendito el Señor. Ese es Jesucristo el Señor, el Creador de todas las cosas. Cuando usted aún no tenía conciencia, en el vientre de su madre, Jesucristo le estaba formando. Bendito el Señor. Y cuando usted estaba en el vientre de su madre, él, millones de años atrás seguramente, porque algunos dicen que hay millones de años, yo prefiero creerle que son solamente lo que dice la Biblia, 13.000 años a lo más, pero bíblicamente dice que son seis días, son 6.000 años. Como sea, él ya nos tenía en la mente, hermano querido. Y él estaba pensando por nosotros. Sabía que llegaría un día en que estaríamos en su casa. Y sabía que llegaría un día en que nos íbamos a encontrar cara a cara con él, hermano querido. Bendito el Señor. Qué lindo es tener un encuentro con Jesucristo. Qué lindo, hermano querido. Yo me recuerdo de que toda la vida busqué a Jesucristo y nunca lo pude encontrar, porque busqué en forma equivocada, con los amigos, en las fiestas, en tantas cosas, en pasatiempos. No estaba ahí Jesucristo, hermano. Lo invitaba a que fuera a mi casa, al Señor. Siéntate a mi mesa, por favor, quiero comer contigo. ¿Por qué no te presentas? Nunca se presentó. Bendito el Señor. Pero el día en que yo entré en la iglesia, hermano querido, ahí me encontré con Jesucristo. Entré a la casa del Señor y cuando entré a esa iglesia que se llamaba Plaza Italia, en Santiago, ahí al frente del cementerio metropolitano, entré directamente hacia adelante y me arrodillé y entregué mi vida a Jesucristo. No pude más, no pude más. Y me arrodillé y le dije: Señor, ten misericordia. No puedo más. Te entrego mi vida, no puedo más. Aquí estoy. 16 años. Hasta esa edad, hermano querido, ya estaba cansado de la vida, hermano. Cansado de la vida. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Con 16 años no podía estar tranquilo en ninguna parte. Mi familia nunca lo supo. Pero más o menos dos o tres veces quise atentar con mi vida, hermano querido. Acabar con mi vida porque ya no había esperanza. ¿Qué podía hacer? No tenía un padre que se había fallecido. Mi madre, ¿no es cierto?, por un error, porque era muy joven, se fue, ¿no es cierto?, con mi padrastro y me dejó solo con mis abuelos. ¿Qué podía hacer? Y mis abuelos, que se preocupaban de sus cosas, personas de campo. Entonces estaba solo. Tenía familia, pero no tenía, hermano querido. ¿Qué podía hacer? ¿Sabes lo que hice? Busqué por todo lugar un poco de paz, un poco de felicidad. ¿Sabes dónde estaba la paz y la felicidad? No estaba con los amigos, no estaba la paz y la felicidad en las cosas de este mundo. Jesucristo es el que cambia. Amén. Bendito el Señor. Amén. Jesucristo es el que cambia. Amén. Bendito el Señor. ¿Sabes que era tanto el gozo que sentía como lo siento hoy día también? Era tanta la alegría que sentía, hermano querido, de servir a mi Dios. Y yo quería tener el panorama de toda la iglesia, así que me ponía en la mitad del coro. El coro estaba así, bien escalonado, con escaleras para arriba, desde el mismo púlpito hasta el final. Hermano, clame al Señor porque hay bendición. Clame al Señor, hermano querido. Y ahí en ese coro, al medio estaba yo ahí, quería ver arriba, quería ver toda la iglesia, porque ese panorama me parecía algo hermoso, hermano. Tener, ¿no es cierto?, la vista de toda la iglesia, como se gozaba y danzaba el cordero. ¡Qué maravilloso! Llegué en un tiempo en donde todavía se levantaba las bancas y los hermanos danzaban, hermano querido. Se manifestaba el poder de Dios. Y me gozaba tanto porque Cristo había cambiado mi vida. Pero tenga cuidado, hermano querido. Ahí llegó el tentador. Entró por la... Siento que viene él y me doy vuelta a la puerta y entra volando por el aire. Y se me pone aquí adelante y mira para todos lados y me mira fijamente y me dice: todo esto que tú ves aquí no es real. Es una mentira. Ándale. Y cuando me dijo así, esas palabras venían con un poder de hipnotismo y me quedé paralizado escuchándolo. Y por un momento la mente se me puso en blanco y estuve a punto de creerle. Pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia y una voz, ¿no es cierto?, por dentro le empezó a hablar y le decía: y el gozo que siento. Aleluya. Y la presencia del Señor que me está invadiendo en este momento. Y el cambio que hizo Jesucristo en mi vida. No, le dije, todo esto es verdadero. Es real. Y se dio la vuelta y se fue. Es una realidad muy grande cuando llega Cristo al corazón del hombre y la mujer, hermano. Usted tiene que entregarse todos los días a Jesucristo, convertirse todos los días al Señor. Todos los días Cristo tiene que cambiar algo nuevo en nuestra vida, convertir nuestra vida, nuestros pensamientos, para que usted entienda: nuestra vida no es solamente que Cristo entra al corazón y está ahí en el corazón en un trono y ya me convertí. No, hermano querido, el trono no es una motocomía. No, no es un solo Dios. Hay un sinnúmero de áreas en su vida donde Cristo tiene que reinar. Si usted hoy día sirve a Cristo y está enamorado de Cristo, puede que no esté convertido en su bolsillo, y puede que sea mezquino y no abra su mano para decirle gracias, Señor, por lo que me diste. O puede que a lo mejor también esté gozoso con el Señor y venga a gozarse, y a lo mejor hasta danza y hasta habla en lengua. Puede ser. Pero a lo mejor hay otra área de su vida que le ha entregado. A lo mejor su vida matrimonial no es buena, porque no ha dejado que Cristo se meta en su vida, en su matrimonio. ¿Se ha fijado usted que en las casas siempre hay un cuartito que está con llave o está con candado, o en el patio por lo general se da, y no permitimos que nadie entre, nosotros nomás? Y así pasa en nuestro corazón. Llega el Señor Jesucristo a su vida y empieza a escarmelar, ¿no es cierto?, a ver ahí, y encuentra una habitación con llave. Y usted le dice: Señor, toda mi vida es tuya, mi corazón es tuyo. Ya, le dice, préstame la llave de esta casita, de esta piecita para entrar. No, ahí no toques esa pieza, porque esa es mía. Entonces, ¿cómo? Le decimos al Señor: quiero que sea, que tú tomes toda mi vida, pero hay áreas de nuestra vida que no le queremos entregar. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios tenga misericordia. Amén. Si queremos entregarnos a Cristo, tenemos que abrirnos completamente al Señor. A veces usted viene a la casa del Señor y tiene rencor contra su hermano, está enojado contra su hermana, o a lo mejor está enojado con su familia, y hay un rencor, hay una raíz de amargura en su vida que le está haciendo daño en su corazón, y esa es la causa de que no crece espiritualmente, porque esa raíz le está impidiendo ser feliz, hermano mío. Bendito el Señor. Y ese rencor le puede producir daño espiritual. Bendito el Señor. A veces cuando usted no perdona, dice la palabra del Señor, y es así. Y esto también lo corroboró una hermana que dentro de poco, hace muy poco la conocimos, y es así, sí, es una realidad. Y cuando uno tiene rencor en su corazón contra alguien, se le secan los huesos y viene una enfermedad a los huesitos. Bendito el Señor. ¿Sabía usted que hay enfermedades que son psicosomáticas? Que empieza la enfermedad no en la parte física, empieza en el alma. ¿Me entiende? Usted empieza con temores, con los nervios, a poco anda todo depresivo, anda todo estresado, anda todo, ¿no es cierto?, lleno de temores. La parte neuronal se le enferma porque no tuvo cuidado, porque no confió en el Señor Jesucristo. No puso confianza en aquel que un día le llamó y le transformó, y prefirió luchar solo. Y ahí perdió. Que Dios nos ayude. Hace falta que todos los días nos encontremos con Cristo. Y este es un problema que la iglesia tiene. No solamente esta iglesia, todas las iglesias. La iglesia universal de Cristo tiene este problema. No se encuentra con Cristo día tras día. Descuida el momento personal con el Señor. Por la mañana debíamos de levantarnos temprano para orar a Cristo y hacer nuestro culto personal y decirle: Señor, ten misericordia. Primero, gracias por la vida y por la salud. Pero este día que tengo que enfrentar, necesito que me acompañes, Señor, que vayas conmigo, que vayas abriendo puertas para que haya bendición para mi vida, para mi familia. Y no lo hacemos en la mañana. Estoy cansado, dice. Se levanta 10 minutos para la hora y se lava y toma desayuno y se va a trabajar y no se acuerda que tiene un Dios grande y poderoso con el que tiene que tener comunión todos los días. No, pero es que el Señor me entiende que yo estoy cansado, dice. Bueno, y el Señor Jesucristo no predicaba todo el día y cansado llegaba, y en la noche después se iba a conversar con su Padre cansado, igual que usted, igual que yo, trabajando todo el día, hermano. Bendito el Señor. No descuides tu relación personal con el Señor, hermano mío. Lo más importante es que tienes que tener una relación todos los días. Encuéntrese con Cristo todos los días. Bendito el Señor, para que esta conversión vaya tomando efecto en su vida y en mi vida. Bendito el Señor. Si hoy día nuestra mente está sumida en pensamientos vanos y malos, en pensamientos de doble sentido o a lo mejor sucio, el Señor puede cambiar esa mente. Si nuestra boca está sucia, está corrompida y no sabe otra cosa que hablar grosería y cosas de doble sentido, si nos encontramos con Cristo, el Señor puede cambiar esa lengua. Bendito el Señor. A lo mejor estamos acostumbrados a ver cosas que no corresponden. A lo mejor estamos con nuestros ojos sucios, mirando, ¿no es cierto?, a la niña con mala intención, mirando al hermano con mala intención, a lo mejor mirando cosas en la televisión que no corresponden, pornografía y tantas cosas que son nocivas para el alma y le enferman. Pero Cristo puede limpiar esos ojos. Bendito el Señor. Nos hace falta entregarnos a Cristo todos los días, tener un encuentro personal todos los días con Él y decirle y contarle toda la verdad. Porque el que no es sincero, la mujer que no es sincera, pierde su tiempo delante del Señor. No es que el Señor tiene ojos de escáner. Usted anda por la vida pensando que nadie le ve, pero Él le conoce todo. Le ve su corazón, su mente, hasta sus huesos. Es como que pasamos delante de una escala y nos ve todo. Conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. Antes que usted oiga su pensamiento, ya lo conoce el Señor. Ya sabe lo que va a hacer. Bendito el Señor. Por eso es que hay que ser sincero con el Señor. ¿Sabéis qué, Señor? Tengo unas ganas de caer en pecado, Señor. Pero ¿cómo le vamos a decir eso? Pero si no es sincero, ¿cómo el Señor le va a ayudar? Tengo tantas ganas de hacer cosas malas, pero ayúdame, Señor. Menos mal que me dijiste, dice el Señor. Ahora te voy a ayudar. Bendito sea. O no hace lo mismo usted con un amigo y va desesperado a contarle porque busca un amigo a quien contarle. Jesucristo es el mejor amigo. Amén. A él hay que contarle las cosas. Y él no anda, ¿no es cierto?, después contando. No sabe nada. Le cuéntalo la última papita. Como que le está quemando la papa en la lengua. Ya, tengo que contarla, dice. El Señor no cuenta a nadie. Amén. Sino que está calladito y le ayuda más encima. Amén. Así que la conversión debe ser diaria, hermano mío. Todos los días, limpia mis ojos sucios, Señor. Limpia mi vida de toda perversión, de toda maldad, de todo pecado. Saca de mí el orgullo, que tengo problemas con el mal genio. Tengo problemas, soy demasiado altivo. Ten misericordia. Todo lo que usted tenga, pídele al Señor que le cambie. Amén. Todos los días hay que enfrentarse a Cristo. Por la mañana, por la noche, contarle cómo está el corazón, si está enrabiado o no, y el Señor va a orar, hermano querido. ¿Cuántas veces yo no llegué a mi casa, hermano, a orar y a decirle: mira, Señor, este hermano, ¿por qué se me pone por delante? Tengo las ganas de pegarle a este hermano, quiero agarrarlo del cogote, Señor, pero ¿por qué? Y después que estaba y le contaba mis cosas, me calmaba un poquito, pero me desahogaba con el Señor. No me tragaba todas esas cosas como acostumbramos a tragarnos y a enfermarnos después, no. Le decía todas las cosas. Y el Señor iba sanando mi vida poco a poco. Eso es lo que tenemos que buscar. Que todos los días el Señor cambie nuestra vida. Porque nuestra conversión puede ser radical, pero también gradual, paso a paso. Todos los días el Señor va a cambiar nuestra vida hasta que lleguemos a la plenitud de un hombre o una mujer perfecto delante del Señor. Dice la estatura de la medida de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, hermano mío, a poder serle fieles. No se olvide de que hay uno que le ama, de que quiere levantarle todos los días, que quiere ir con usted para bendecirle todos los días. No se olvide, hermano querido. Y con esto voy a terminar. Ya lo conté ya, pero lo voy a contar de nuevo, porque me parece que es lindo esto. El hermano Eliseo Freves tenía esta costumbre y siempre nos contaba, y a mí me agradaba tanto, y yo también lo practiqué muchas veces, y también me encontré con la sorpresa de que el Señor iba conmigo también. Y él decía de que por la mañana, como él manejaba un taxi, dice que quería estar tanto con el Señor que le decía, tomaba desayuno. Y dice, Señor, ¿por qué no me acompañas hoy día? Desde el desayuno empezaba. Quiero que me acompañes hoy día, porque voy a taxiar por aquí, por allá. Acompáñame. Y después de tomar el desayuno, se levantaba, dice, y abría la puerta. Y le decía, Señor, por favor, ¿por qué no me acompañas? Decía. Y él tenía la fe que el Señor le acompañaba y pasaba por allá. Y después, cuando pasaba, iba a la otra puerta y le abría la puerta, por favor, Señor, pase por aquí. Y cuando ya sentía que pasaba, rápidamente iba al auto y le abría la puerta, Señor, por favor, suba por aquí. Y cuando sentía que ya subía, le cerraba la puerta y él se subía al auto y decía, vamos, Señor, acompáñame. Y muchas veces dice que le pasó, pero se le olvidaba a él de que había invitado al Señor. Y dice de que muchas veces iba y encontraba pasajeros, y dice, ¿cuatro pasajeros? Y le dice, ya, suba nomás, y se bajaba él. Y le dice, no, pero si no podemos. Pero ¿cómo? Si son cuatro. Pero hay tres asientos, mientras la gente ocupaba, dice. Y él se va a dar, Señor, Señor, ten misericordia, si vas conmigo. La gente veía al Señor ahí adelante, y le decían, pero si hay tres pasajeros, nomás somos cuatro. Bendito el Señor. Y él decía, gracias, Señor, que me acompañe, perdóname que no me acordé. Porque él tenía fe que lo acompañaba, pero aún así dudaba que lo acompañaba. El Señor nos acompaña a todas partes, hermano querido, y quiere estar con nosotros todos los días, el Señor. Invitémonos, hermano. ¿Ah? Invitémonos. Que el Señor nos bendiga. Para Dios, honra y gloria para siempre. Por todo lo que hemos oído, hermano, le damos las gracias al Señor. Amén. La gloria al Señor. Y la gloria para el Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre, amén. Pasemos a orar, hermano, y agradecer al Señor por su palabra. Amén. Padre eterno, Dios santo y bendito,